la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, en coordinación con la Unidad Nacional de Intervención Marítima, UNAIM, de la Fiscalía General de la Nación, y en cumplimiento básicamente a sus dos estrategias, la estrategia contra las bandas criminales y la estrategia integral contra el narcotráfico, y en la ejecución de la operación Corazón Colombia, ha desarrollado una actividad en cuatro departamentos: Atlántico, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira. Esta actividad investigativa que se venía desarrollando desde hace aproximadamente 6 meses, permitió en esta ocasión la captura de 17 personas que integraban una red de narcotraficantes al servicio de la banda criminal de Urabá, asentada básicamente en este departamento del Magdalena y más específicamente en las cercanías de la ciudad de Santa Marta y las estribaciones de la Sierra Nevada. Entre los capturados se encuentra José Danilo Oviedo Chacón, alias El Patrón, jefe de esta banda criminal, y muy especialmente Guillermo Alfonso Mejía Orduz, quien fue capturado con su esposa en el municipio de Maicao. Guillermo Alfonso Mejía Orduz era el inspector de policía de la ciudad de Maicao, y entre sus actividades estaba precisamente la de recibir droga estupefaciente en esa ciudad y coordinar su envío hacia el exterior, su transporte terrestre hacia las costas y su envío hacia el exterior en lo que tiene que ver con las lanchas rápidas o go fast. Esta red criminal delinquía específicamente comprando la base de coca en el departamento de Norte de Santander. Allí esta base de coca era comprada a alias Megateo, la transportaban específicamente hacia el departamento del Magdalena y esa base de coca la procesaban y la convertían en clorhidrato de cocaína. Allí era precisamente cuando ya la entregaban al grupo criminal, a la banda criminal de Urabá, y obviamente generaban el transporte hacia el exterior. Es decir, esta banda criminal no era de la banda criminal de Urabá, perdón, era un grupo delincuencial dedicado única y exclusivamente a la comercialización, al procesamiento, comercialización y transporte de la droga estupefaciente, pero esas actividades criminales las hacían para la banda criminal de Urabá. A los capturados se les indica de los delitos de tráfico de estupefacientes agravado y concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. La droga, como les decía, era comprada en el alias Megateo, en el Catatumbo, traída nuevamente, hacia Magdalena y después de su procesamiento enviada al exterior. Las capturas se dan básicamente en el municipio de Maicao, del departamento de La Guajira, como les decía, especialmente la del inspector de policía y su esposa. En Santa Marta se da la captura de 10 delincuentes integrantes de esta banda. En Soledad Atlántico se captura una persona. En Barranquilla se captura precisamente a alias El Patrón, el cabecilla de este grupo delincuencial. En Acarí, Norte de Santander, se da la captura de 2 personas, quienes eran las encargadas básicamente de la compra de la base de coca. Aquí vale destacar precisamente que normalmente la base de coca se compraba en el sur del país, en el sur de Colombia. Ya esta base de coca se está comprando en Norte de Santander, especialmente salida del Catatumbo y obviamente procesada ya en el interior del país. Y en Ocaña, Norte de Santander, igualmente fue capturada una persona. Aquí, estos delincuentes tenían contactos con la banda de Urabá, pero a su vez con alias Chucho Mercancía. Chucho Mercancía, recordemos, había sido capturado el año pasado, en el mes de abril, se encontraba en situación en cárcel y fue dejado en libertad el pasado mes de julio de este año por un juez radicado en un municipio del departamento de Bolívar. Chucho Mercancía, obviamente, su actividad es criminal delincuencial, ha vuelto a estas andanzas y la policía obviamente continúa con sus acciones judiciales en coordinación con la Fiscalía de la Nación para lograr una nueva orden de captura y obviamente ponerlo a disposición nuevamente de las autoridades. Muchas gracias. ¿Cómo fue el proceso de seguimiento a estas personas? Este es un proceso de...